llegar una ventaja pa' ir posadas a asomar. Ventero por una ventana que pasa la noche con tanto llamar. Anda hoy.